Y desde la Asociación de Detenidos Desaparecidos lo tenemos al sueco Carlos Lorquipanice. Sueco, déjame que lo integre a la charla a Basterra. Seguramente quieren saludarse. Hola, Victorio. ¿Qué tal, Guidini, querido? ¿Cómo andás, mi viejo? ¿Qué tal? ¿Cómo le dijiste? Victorio. No, sí, eso sí, pero Víctor, ¿cómo le dijiste vos? No, es un viejo apodo que le quedó ahí en cuando nosotros estábamos en la íbamos a la misma escuela. y una vez se disfrazó de un personaje que hacía Olmedo, y era exactamente igual que ese personaje, y ese personaje era Guidini. Por favor, señoras y caballeros, debido a causas ajenas a nuestra voluntad, el señor Guidini se encuentra detenido. Tiene 4 días de arresto. Por favor. Lo que pasa es que Víctor ingresó a la escuela tiempo después que lo que había ingresado yo, y ya para ese entonces a mí me habían sometido al criterio de si me mataban o no. En 4 oportunidades, de acuerdo a lo que nos vino a decir el médico Capdevila. Entonces resulta que el resto de los compañeros me decían que yo parecía Guidini porque zafaba siempre. O sea, me sometían a ese juicio donde los oficiales y la dirección de la Escuela de Mecánica de la Armada y demás decidía a quiénes mataba y a quiénes no. Y yo de golpe, bueno, pasaba a una nueva instancia. Entonces me decían Guidini por eso, por el escapista, digamos, por el mago que escapaba a la muerte. Claro. Y una vez resulta de que no tenía yo más ropa que una ropa deportiva, que era una, por eso el resto, imagínate que uno se tenía que lavar la ropa ahí adentro solo y disponer de lo poco que uno tenía. Y bueno, había una ropa que era parecida a la que usaba Guidini, Houdini, en sus actos de magia, digamos. Entonces por eso ahí el petiso se acuerda de esa circunstancia. Y a mí me quedó siempre eso, y entre nosotros él me dice Victoria. Negro, petiso, enano, Elena. Bueno, otra vez al aire, horario público, Guidini, Elena o el petiso. Sueco, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, gracias. Gracias por el raconto que hicieron. O sea, es bueno rescatar estas cuestiones con un poco de humor también, porque la verdad me maté de risa. Mientras escuchaba me agarró un ataque de risa. Bueno, a nosotros nos parece interesante esto de rescatar también estos momentos de humor que ustedes le ponen a las propias historias de dolor que han vivido, porque si lo hiciéramos nosotros por ahí quedaría mal, y el hecho de que ustedes lo hagan también demuestra cómo han llegado hasta aquí, ¿no? Esta manera de pasar la tormenta por arriba y estar parados donde están parados ambos y tantos otros, ¿no? Así que por eso lo ponemos cada tanto aquí para disfrutar con los oyentes en un programa que no nos permite demasiadas sonrisas, así que nos viene bien. Bueno, yo decía al principio, perdón, salúdense, no me hagan Victorio. No me hagan todo este acting de vuelta, pero salúdense. Hola, Victorio. Te escucho muy mal, Carlos Gregorio. Yo te escucho perfecto, viejo. ¿Cómo andás vos? ¿Bien? Ah, perfecto, ahí está. ¿Cómo andás, hermanito? Bien, mejor que nunca, negro. Muy bien. Bueno, me alegro mucho, querido. Bueno, uno está mejor que nunca, el otro tiene mejor voz que nunca también, así que aprovechemos este momento pleno de ambos. El sueco acaba de regresar. Una cosa, sueco, antes de meternos en el tema. A vos te dicen sueco porque pasaste el exilio en Suecia y tenés familia allí, ¿o era de antes? No, me dicen por eso. ¿Es por eso? Es por eso, exclusivamente. ¿Y tu apellido de qué ascendencia tiene? Bueno, acá tiemblan los anarquistas y los trotskistas. Mi apellido de origen georgiano, como Stalin. Ah, mirá. Bueno, listo, cambiamos de tema entonces. El jueves pasado, cuando apenas terminamos el programa, nos llegó un fallo de la Corte Suprema de Justicia en una causa que vos, representando a la Asociación de Detenidos Desaparecidos, habías iniciado cuando se inició, cuando se dio la cuestión de del nuevo museo, el que existe hoy en el Casino de Oficiales, y el fallo de la Corte, que sucede 4 años después, y yo digo de manera inesperada, ahora ustedes me dirán si lo esperaban o no, lo que dice es que devuelve, acepta el recurso de queja que ustedes presentaron y devuelve a la Sala Segunda de Casación Penal, que había rechazado el recurso tuyo, el análisis de la situación sobre si tiene que estar ese museo en el Casino de Oficiales o no. ¿Te lo esperabas a esta altura o ya pensabas que estaba ensobrado? No, mira, partamos de la base que cuando nosotros empezamos los caminos, lo largo camino que hay que recorrer dentro de los pasillos de tribunales, en lo último que confiamos es en la justicia, la verdad, ¿no? Uh-huh. Eso, o sea, la justicia es la que conseguimos y no es la que nos conceden. Claro. Entonces, el recurso después de 4 años, digamos, el único camino alternativo que le quedaba era la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Imagínate que ya habíamos llegado a la Corte Suprema de Justicia y en 4 años no nos habían dado respuesta. Bueno, lo que nos quedaba era esa sola instancia. Ahora, sorpresa nos da la vida, todo causa sorpresa. Realmente, que hayan desencajonado esto después de tanto tiempo, no sé, alguna razón obedecerá, que yo desconozco cuál es. Ahora, bienvenida sea, porque en realidad es a la aspiración a la que llegábamos. Y es bueno recordar, digamos, de lo que se trataba en el fondo, era la modificación del Casino de Oficiales, o sea, el centro clandestino, o sea, el corazón del centro clandestino de detención, por así decirlo, ¿no? Claro. Entonces, también te quería destacar en esto de que en la apelación no es que estoy yo en representación de la asociación solamente, sino de que de una lista larga de querellantes, víctimas y familiares de víctimas de lo acontecido en el colegio, en la Escuela Mecánica de la Armada. Uh-huh. Víctor, bueno, le contamos a nuestros oyentes, algunos se van agregando a Oral y Público, que desde el momento en que surgió esta posibilidad de hacer un nuevo museo allí, no solo los integrantes de la Asociación de Detenidos Desaparecidos estaban en contra, vos también manifestaste públicamente que te oponías a que se modificara el Casino de Oficiales con este nuevo museo. Sé que leíste el fallo, lo dijiste apenas comenzamos la charla. ¿Qué opinión? Estaba leyéndolo, todavía no lo terminé. Pero por supuesto apoyo totalmente esta moción. No sabía que había salido esto ya como una instancia judicial de oposición plena, pero yo lo apoyo totalmente, porque yo cada vez que voy ahí tiro para todas partes, ¿no? Me parece lamentable todo lo que han hecho, y bueno, lo manifiesto cada vez que voy. Uh-huh. Esa es la realidad. Claro. El hecho de que vos dijiste, Sueco, que no tenías como una certeza de por qué había aparecido este fallo ahora, obviamente nadie la tiene, salvo los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, pero yo, que a partir de las sensaciones de ustedes, nos alcanzó a nosotros aquí para tomar posición y decir si ellos se oponen, nos oponemos nosotros, porque ellos son los sobrevivientes. Me pasó que también cuando leí y empecé a pensar por qué un fallo de la Corte Suprema ahora sobre este tema, dije, ¿habrá acá una movida del gobierno para avanzar sobre el museo y quedárselo como un trofeo de guerra en esta disputa con los organismos de derechos humanos? ¿Alguno de los dos tiene esta lectura como una posibilidad? Mirá, yo lo que tengo en cuenta por sobre todas las cosas es la intencionalidad que existió a partir de la modificación del conjunto de la ESMA, o sea, de las 17 hectáreas, y en particular del Casino de Oficiales, que en su momento, bueno, ya pasó tanto tiempo que hay veces que uno se olvida, pero lo que perseguía era una resignificación de la ESMA, no sé si recordás el término, ¿no? Sí, o sea, sí, darle un nuevo significado. Aparecía detrás de una consigna que era la de poner vida donde hubo tanta muerte y una serie de cuestiones que llevaron no solamente a lo que ocurrió con respecto al casino de oficiales, sino a las famosas murgas, el payaso cacatúa, los asados en la ESMA y demás cuestiones que nada tenían que ver con el mayor centro o uno de los mayores centros clandestinos de detención de la Argentina, nuestro Auschwitz, por así decirlo. Entonces eso entendíamos nosotros que merecía un respeto que no se le estaba dando, particularmente desde el tribunal, desde el juzgado, que tenía a su cargo la preservación del lugar, del espacio, como medida de prueba. O sea, es el lugar del delito, es donde se cometió el delito, ¿eh? Y estando los juicios abiertos todavía, porque todavía hay juicios que se siguen desarrollando respecto de la ESMA, es ilógico que se permita una modificación del espacio, del lugar. Eso, la escena del crimen, nadie permite que se modifique hasta que termine el juicio. Bueno, este no fue el caso. Ahora, lo que nos llamó la atención fue que no solamente era respecto del casino de oficiales. Antes se habían derribado 4 edificios y se había conseguido una importante parte de la ESMA para que se construya el Museo de las Malvinas. Además de una repartija, digamos, los edificios entre distintas instancias, distintas instituciones, por así decirlo, ¿no? Entonces, entendimos, acá algo extraño existía. Cuando empezamos a investigar, nos damos cuenta de que hay cuestiones poco claras, como, por ejemplo, la adjudicación de las modificaciones. O sea, porque una modificación requiere de dinero, o sea, no es una cuestión que se hace, digamos, de la noche a la mañana y porque sí. O sea, ahí, para darte un ejemplo, lo que es el Museo de Malvinas tuvo un costo de lo que en su momento eran, porque esto fue incluso anterior a la modificación del casino de oficiales, costó 70 millones de pesos. Y eso se hizo a través de un decreto y con fondos reservados de presidencia. ¿Bien? Ahora, lo más raro de todo esto es de que el beneficiario de eso, de esta modificación, fue Caputo, el socio de Macri, ¿se entiende? Así, en forma directa, le fueron los 70 millones de pesos para construir, o sea, derrumbar los 4 edificios, que entre otras cosas eran edificios históricos, ¿no?, que conformaban el ejido de la Escuela de Mecánica de la Armada, y ahí se construyó, así, traído de los pelos, el Museo de las Malvinas. Lo mismo ocurrió con el Casino de Oficiales, que de la noche a la mañana aparece una suma de dinero importantísima, también con procedencia de fondos reservados de Presidencia de la Nación, con un decreto secreto que no se puede dar a conocer. Nosotros, gracias al aporte de compañeros que trabajaban en ese momento en Presidencia de la Nación, nos pudimos hacer de esa documentación, por así decirlo. Lógicamente no vamos a decir quién es, pero en su momento agradecemos la solidaridad de estos compañeros. Y así nos enteramos, digamos, de que el que está detrás de la operación inmobiliaria, por así decirlo, pues no sé qué nombre ponerle, es Caputo, el socio de Macri. O sea que Caputo también fue el que llevó adelante las modificaciones en el casino de oficiales. Mirá, lo que nosotros pudimos saber, yo la certeza plena, así decirte exactamente si fue... No, lo que sí sabemos es que tanto el casino de oficiales como lo que fue el Museo de Malvinas obedecía a un proyecto, digamos, ¿no es cierto? Y de que el primer proyecto, que fue el del Museo de Malvinas, ese sí estuvo totalmente a cargo de Caputo. Ahí se lo dieron, la plata se la dieron en la mano al tipo, sin licitación ni nada, listo, a Caputo. Entendemos de que con la segunda parte ocurrió lo mismo, porque obedece a una misma infraestructura, una misma categoría de construcción, una misma arquitectura, podemos decir. Claro. Pero bueno, yo la verdad que los papeles, ¿sí? si es que los hay, sí, digamos, yo no los tengo, ¿no? Y para eso recurrimos a la justicia, que es la que tiene que investigar. Claro. Aclaración por las dudas, cuando Lorca y Paniche se refiere a fondos reservados de Presidencia de la Nación, se refiere a la gestión anterior, digamos, a la de Cristina Fernández de Kirchner, no a la de Mauricio Macri, porque ahí sonaría como más lógico que Macri le haya dado a Caputo la obra, ¿no? Sí, claro, pero si estamos hablando de que esta es una instancia que la Suprema Corte de Justicia tuvo cajoneada 4 años, uno rápidamente se da cuenta de que esto es una cuestión anterior a este gobierno, ¿no es cierto? Claro. O sea que creo que hace 2 años y medio que está, una cosa así. Claro. Lo que hace la Corte es devolverle el caso a la Sala 2 de la Cámara de Casación, que había rechazado muy rápidamente y casi que sin leer, es más, la retan a la Sala 2 desde la Corte Suprema y le dicen, ustedes ni siquiera atendieron la argumentación, no le, ni siquiera leyeron la argumentación de Lorca y Paniche. Entonces la Sala Segunda va a tener que volver a analizar la causa, puede volver a rechazar el recurso o puede decir, no, ¿saben qué? Ahora que lo leí tiene razón Lorca y Paniche y entonces hay que levantar el museo de ese lugar. Claro, son las dos posibilidades que hay, ¿no? Sí, pero esto a la vez está, digamos, también teñido de una gravísima falta de lo jurídico, que es que de la Cámara de Casación, cuando nos notifica de que nos rechazan, ¿no es cierto?, y entre comillas pongo esto, dice que lo hace a nuestro domicilio legal, que nosotros siempre hemos funcionado desde la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, ahí en Corrientes y Callao, que como todos sabemos tiene una guardia permanente ese lugar, o sea que es imposible que haya llegado una cédula a la Liga Argentina por los Derechos del Hombre que no haya sido recibida en mano y firmado el recibo. Bueno, Casación no solamente no leyó la protesta nuestra, sino que dice que nos contestó y que en el momento que no había nadie para recibir la contestación, lo cual es una falsedad absoluta, digamos, o sea, comprobable cotidianamente, todos los días. Es el organismo de derechos humanos más antiguo de la Argentina, hace 70 años que funciona y está siempre abierto. Así que bueno, yo creo que ni abrieron el sobre, digamos, de lo que nosotros habíamos presentado y se tiraron una piedra difícil al hombro porque ya se había manifestado la Cámara Federal respecto de darnos la razón a nosotros, digamos, ¿no? Porque yo hablo en plural, más allá de que la firma de la protesta sea la mía. Lo cierto es de que ya nos habían dado la razón la Cámara Federal. Y además de eso, el Tribunal Oral Federal número 5, que es el que sustancia el juicio en forma oral y pública, emite su opinión diciendo, nosotros consideramos de que este lugar no se tiene que tocar porque este es el lugar de los hechos, el lugar del delito. Claro. Entonces, tenían hasta a ese momento, digamos, una serie de advertencias respecto de qué era lo lógico de hacer, por ponerle un nombre, ¿no? O lo legalmente correcto. Pero así todos se jugaron por agarrar y decir, bueno, no, así no, le decimos que no y se acabó, total, estos no van a ir a la Corte. Y fuimos a la Corte, entendiendo de que somos un organismo de derechos humanos que no tiene relación de dependencia ni política ni económica con nadie, digamos, y en la soledad más absoluta, entendiendo de que, como todo, a pulmón, es factible hacerlo en la medida que uno entiende que tiene la razón de su lado. Bueno, acá estamos, la razón está de nuestro lado y ahora veremos qué es lo que hacen. Bueno, habrá que esperar entonces qué dice la Sala Segunda ahora. Tiene, como en estos casos suele ocurrir, no tienen plazos, pero a la vez, como la cosa viene de la Corte, no van a poder cajonearla, van a tener que dar una respuesta y estaremos atentos a esa respuesta. Por las dudas, visítense cada tanto la Liga para que no puedan decir que no recibieron la notificación. Sí, claro. No, y yo, bueno, aprovechando que está Victorio ahí, bueno, Víctor, espero que ahora podamos volver a la ESMA, tal como la dejaron los marinos cuando se retiraron, para volver a ser aquellos aquellas visitas guiadas que solíamos desarrollar con aquellas personas que estaban interesadas en conocer lo que allí había ocurrido, bueno, con la verdad, digamos, ¿no? O sea, sin las luces de colores, sin los vidrios que te ponen en el pasillo, sin las maderas en los pisos y demás cosas que modifican el lugar a un punto tal que lo ponen irreconocible, ¿no, Victorio? Absolutamente, absolutamente. Yo cada vez que voy puteo como loco eso. Bueno, me contarás algún día cómo fueron estos años. Yo la verdad que desde que hicieron la modificación al casino oficiales no volví a ingresar nunca más a la ESMA, a pesar de los reiterados pedidos que me hicieron de que por favor, que fuera, que qué sé yo, que hacía falta para tal o cual cosa, que yo, bueno, no. Me negué incluso ante los tribunales, yo le dije que no, que yo a esa ESMA, a esto que es ahora le dicen ESMA, o que llaman ex-ESMA, bueno, yo a eso no voy. Yo voy a aquel lugar que supimos conseguir con nuestra lucha, Victorio, que la peleamos durante tantos años, digamos, para rajar a los marinos de ahí adentro y que después hicieron, como vos bien nombraste, la Disneylandia del horror. Exactamente. Que Víctor, después se encontrarán y charlarán, pero para nuestros oyentes, digamos, para no dejarlos afuera, ¿qué cambios hay en las visitas que vos realizás ahora con respecto a las que hacías antes? En vos, digo, ¿no? No, los cambios son los que te presentan las dificultades para acceder a determinados lugares con esa libertad que uno tenía, ¿no? Que uno entraba en el recinto, recorría todo y ahora se encuentra con cosas que yo siempre les digo que no miren, traten de no mirar esas maderas que están ahí en el piso estúpidamente puestas, o que las traten de borrar de su imaginación o de su percepción la cantidad de acrílicos que hay, los sonidos. Traten de cerrar sus oídos y recuerden que este era un lugar de silencio y de muerte. Así que bueno, esto es así. No solamente, y además la resignificación, eso que le llamaron la resignificación, que van a resignificar algo que ya tiene una significación espantosa para la sociedad argentina. Así que bueno, esa pelea estábamos. Afortunadamente los compañeros tuvieron una visión mucho más precisa presentando estos escritos, y ahora se dan los frutos. Esperemos que esto de buen resultado. Bueno, abrazos para ambos, y nos gustaría el 25 de mayo desde las 12, que vamos a estar haciendo un gran locro matriótico aquí en La Retaguardia, nos gustaría verlos aquí a ambos juntos. No puedo decir más, porque no podemos anunciar a una de las bandas que viene a tocar, pero va a haber canciones de esas que ustedes cantaban, digamos. Bueno, Fernando, yo antes de terminar, ¿te puedo robar 2 minutos más? No es robo, en tu caso. Bueno, macanudo, es una expropiación. Digamos que ladrón que le roba al ladrón, ¿no? El tema es el siguiente, porque vos dejaste plantada una incertidumbre, por así decirlo, una duda al principio respecto de la intencionalidad de esta movida que hace la Corte en este momento bajo la égida o bajo el paraguas del accionar de este gobierno, ¿no? Que es negador de la existencia de 30.000 desaparecidos y bueno, todo lo que ya sabemos. Entonces yo lo que quiero decir es lo siguiente: si este gobierno pretende, digamos, de alguna manera, con esto, ganar puntos, bueno, que se olviden, ¿no? Mejor que se olviden, porque si hemos sabido poner la resistencia que hemos puesto cuando eso estaba todavía en manos de los marinos, de la marina asesina, torturadora, secuestradora de bebés, estos tipos no les llegan ni a la altura de los talones, así que se olviden si quieren sacar rédito político de esto, porque no va a ser así. Esto es patrimonio de nuestra historia, no es patrimonio ni de los sobrevivientes ni de las víctimas en particular, es patrimonio de la historia argentina. Así que si la intencionalidad es sacar alguna tajada en esto, bueno, chao, que se olviden, porque también se van a encontrar con lo que supimos conseguir después de 40 años de resistencia. Uh-huh. Bueno, ya que me robaste esos dos minutos, quédense y hacen el final ambos conmigo, y quiero que escuchen a Nora Cortiñas hoy en la ronda de las Madres Línea Fundadora, porque hay un audio con un análisis político que hace Nora y con algún anuncio que me parece que les va a interesar escuchar. Es el que se llama Panorama Político, y tiempo, bueno, no digo qué, tiempo de qué, porque les anuncio sino lo que dijo Nora. Estos audios de La Ronda que Pablo Giacobbe ha editado para que nosotros podamos escuchar como cada jornada las voces de La Ronda de las Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, y en este caso el de Nora Cortiñas, porque Mirta no estuvo presente en el día de hoy. Cuando Nati me dé el ok, vamos a escucharla a Norita hablando del panorama político. Bueno, sí, les voy a decir, Panorama Político y Tiempo de Revelarse, se llama el audio. Bien, yo me quedo. Bueno, otra vez nos encargaron por 10.000 millones más, así es acá. La deuda externa, digo, para que se espabilen todos, es la que nos va a llevar al pozo total. Así que hay que hacer una campaña, cualquiera que le pone un micrófono, no al pago de la deuda externa, no al Fondo Monetario Internacional. Dentro de un ratito va a haber una marcha en contra del fondo, de la deuda, y vayamos todos los que podemos para empezar a engrosar estas filas de repudio. Cada vez nos van enterrando más para entregar el país, porque cada vez vamos a poder pagar menos y nos van a hacer, ¿vieron a esa señora que no pudo pagar la luz y le sacaron el medidor? Bueno, nosotros nos van a sacar desde la pirámide hasta no sé qué más. Bueno, así que eso es lo que pasa. Cada día hay otra vez represión, ayer Cresta Roja, otra vez esa represión brutal. ¿Hasta cuándo va a seguir esta persecución? Hoy estuve también en el hospital Posadas, siguen echando gente, siguen achicando. Ahí en el hospital, que fue, y es un hospital escuela, funciona solo la guardia para casos de muerte. Cuando ya llevan la persona para morir, entonces lo pueden atender. Es terrible, es una dirección de unos médicos que realmente más insensibles no pueden ser. Porque yo digo una cosa, pónganles que acá hay una política de Estado. Entonces el director dice, sí, las órdenes vienen de arriba, pero para la inhumanidad no puede haber órdenes. Porque basta de obediencia de vida en nuestro país, basta de obediencia de vida. Que digan, bueno, a mí me mandaron a hacer las listas. No, bueno, quédate en tu casa, no vayas. Y pierdo el trabajo, pelealo. Porque vamos a tener que empezar así, entre todos. Porque si no, van a empezar a usar a todo el pueblo para ser cómplices de este desastre que se está haciendo. Esto es una infamia lo que se está haciendo. En el INTI, en el SENASA, en el Hospital Posadas, en todas las instituciones donde el Estado nos tiene que proteger. Entonces seguiremos andando. Y con este tema del Fondo Monetario es además recibir órdenes a ver qué tenemos que hacer. Porque como el fondo no se conforma con las directivas que dio hasta ahora, pide más ajuste porque han estudiado la situación de nuestro país, ellos, el Fondo Monetario, y encuentra que tiene que haber más ajuste para que nosotros nos podamos enterrar más con deudas que después las van a pagar nuestros bisnietos, nuestros hijos. Bueno, esta es la historia de este país. Lamentable. Hemos vuelto para atrás, no 20 años como decíamos, 40 años. Atrás. Esto lo hacía la dictadura cívico, militar, eclesiástica, económica. Esto no es, yo insisto, no estamos viviendo una dictadura como la del 76. Pero esto va camino si siguen así. Porque cuando nos rebelemos, ¿qué va a pasar? Nos van a meter a todos presos. Va a haber, el pueblo será una gran cárcel, porque nos vamos a rebelar. Porque está viniendo el tiempo de la rebelión. y vamos a tener que empezar a fortalecernos para rebelarnos. Va a venir el tiempo de la rebelión, dijo Nora Cortiña, después de haber hecho un análisis político con la lucidez habitual que le conocemos, pero que no deja de sorprendernos en la Plaza de Mayo en el día de hoy. Nos estamos despidiendo. ¿Alguna reflexión de cada uno antes de irnos? Sí, de mi parte es que cuente con nosotros, por supuesto. Norita es la bandera de la resistencia, así que qué otra cosa que estar al lado de ella y acompañarla en cada paso que da. ¿Víctor? Exactamente. Sigo los mandamientos de compañero. Vamos, Carlos Gregorio, carajo. Vamos, Victorio, viejo y peludo. Nos vemos en la resistencia, viejo, como hace tantos años, ¿no? Nos vemos, hermanito, suerte. Nos vemos, sí. Nos vemos.